días, bienvenidos a La Laguna Negra. ¡Qué frío que hace, por Dios! La máxima de hoy es de 11 grados, la humedad de 65%, con vientos elevados, con vientos moderados del sudeste, rotando hacia el oeste, ¿sí? Fresco, fresco afuera, llueve, todo nublado. No está lindo, está lindo para tomar mate con factura como lo estamos haciendo aquí en La Laguna Negra. Gente, ¿cómo les va? Bienvenidos. No da para salir, no da para irse a ningún lado. Está para quedarse aquí, ¿eh? Está para quedarse en casa, escuchando la radio. Porque afuera con esta lluvia, nada se puede hacer. ¿Cuántas cosas para hoy? Pero primero y principal voy a presentar a mis colegas aquí, que han venido todos emponchados. Emilio Utrera a mi derecha, ¿cómo estás, Emilio? ¿Qué tal, gente? ¿Todo bien? ¿Con frío? Con frío, todavía no le podemos meter como clima, así como algo bien explosivo, pero vamos en camino a eso. Claro, cuando veníamos de noche, aunque sea aquello de... corríamos como 10 cuadras. Claro, acá en, y ya llegábamos con ese furor, sí. ya lo teníamos más o menos. Cristian Risotto, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Buenas tardes a todos en sus casas. Igual yo te digo que aunque haya frío, esté lloviendo, todo, nos siento más solos que nunca, ¿viste? Hoy ahí nuestro público, me imagino que debe estar camino a los muchísimos eventos que hay hoy, como hoy toca La Renga, Los Piojos, Divididos, Ataque 77, Catupecu, hoy... carajo, tocan todos. Así que me imagino que a pesar de la lluvia no debe haber nadie en sus casas, deben estar todos en viaje. Así que... sí, igual espero que mi vieja no vaya a ver a La Renga porque... Le dije que no fuera. Estaba medio dividido esto, ¿no? Porque no sabían qué lugares tocaban. Los Piojos tocaban en River y La Renga tocaba en La Plata, ¿no? O sea, claro, el tema es porque todo. Son seguidores que sí. que mutuamente siguen a ambas bandas, ¿no? Y como que ahora se como que se divide, ¿no? Igual no vive Gile, porque igual es como que acá no te cobramos nada, te van a pasar buena música igual. Claro. Vas a estar claro. Calentito en tu casa. Claro, te vamos a pasar igual algo de La Renga. Ay, si todavía no te fuiste y estás en tu casa, rompe la entrada y quedate. Total. Acá la vas a pasar mejor. Obviamente que sí. ¿Te acordás que... ¿Se acuerdan que la semana pasada tiramos excusas para no ir a votar, no? Y que las tiramos por ahí, medias colgadas. Ahora sí, te la vamos a volver a reiterar, pero mucho más. Porque la otra vuelta fueron... no sé si fueron 10 o 15, ahora te vamos a tirar las 50. ¿Eh? Ahora sí te vamos a tirar las 50 excusas, anotalas. ¿Eh? Ahí agarrate un lapicito, claro. Quédate en tu casa y cuando alguien te pregunte, le tiras cualquiera. Claro, anotalas porque las vas a necesitar, digamos. De las ideas. Chicos, hoy es el Día Mundial sin Tabaco. Para los... para vos. Para mí. Para todos los fumadores, hoy no. Yo me levanté y dije, hoy, día mundial sin tabaco, no prendí un pucho desde que me levanté. Hasta que llegué aquí todavía. ¿Qué es? ¿Hace cuánto te levantaste? ¿5 minutos? Más o menos. 10. Igual vos andás siempre sin pucho. Siempre, o sea, termino mangueando. Tendría que ser el día como sin fumar, más que sin tabaco, porque sin tabaco andás siempre. Claro. El tema es que lo que se me complica acá es que nadie fuma. Ale no fuma, que ya le doy la bienvenida a nuestro operador técnico de allí. Cristian no fuma, Emilia no fuma, así que estoy más solo que... Así que si alguien me quiere pasar un cigarrillo, no, bienvenido sea. Hoy no. ¿No? Pero bueno, también hay un hecho interesante. Juan Mabel Ibáñez viene a dejar el cigarrillo en vivo. Él viene a darnos una muestra de que se puede, para todos. Va a venir aquí al programa... a dejar de fumar. Es decir, hoy, justo hoy, Día Mundial sin Tabaco, él viene a contar su historia y a decirnos... viene a hacernos este honor, ¿no? De que comparta con nosotros este momento tan, tan importante en su vida. Y contarnos cuánto tiempo fumó, cómo llegó a esto. Sí, se podría decir que es la historia de un fumador. Tiene exactamente. 50 años de fumador. Juan Mabel Ibáñez hoy viene y creo que es el último cigarrillo, viene, se va a fumar acá en la mesa. Mientras conversamos nos cuenta su historia y es el último, lo apaga y no fuma más. No fuma más, bueno, vamos a ver qué pasa. No te vayas de ahí, si querés escuchar una verdadera historia de un, no sé, de un que se hizo adicto. Si es adicción, si no lo es, si se puede dejar de un día para el otro. Para los chicos ahí que están en sus casas y para que no agarren directamente el cigarrillo. Exactamente. Así vamos a compartir, vamos a escucharlo hablar, a ver cómo, porque dicen, ¿no?, que el cigarrillo te cambia la voz, te cambia muchas cosas, aparte que te arruina los pulmones y todo eso, para que ellos vean a qué punto pueden llegar si fuman tanto tiempo. Igual si te viéramos como te vemos nosotros ahora, como que nos daríamos un poco cuenta. Claro, es más, nosotros fumábamos hasta que te conocimos a vos y claro. Después dejamos porque no queríamos terminar así. Gracias amigos, los quiero mucho. Las noticias que te voy a estar tirando un par de noticias también, te voy a estar tirando un par de títulos. Esta es muy curiosa, ¿eh? Nena de 11 años intenta rapto para zafar del examen. No te vas, si querés escuchar cómo lo hizo o si lo tenés pensado, nosotros vamos a decir que no lo hagas porque parece que esto fue frustroso para ella. Juez condena a menos... Para que me perdí. A menos años a un hombre porque considera las condiciones carcelarias pésimas. O sea, digamos que lo iba a condenar y le baja la condena porque las condiciones carcelarias no son pésimas. O sea, no vale la pena encerrarlo. También voy a... La verdad que es una noticia media curiosa. También te voy a estar comentando un poquito sobre esto. ¿Aprueban? No. ¿Probanda de candidatura de Luis y Patti? ¿Cómo es esto? Que Luis Patti se volvió a postular como candidato. Yo sabía que lo he hecho por mensaje, ¿no? Sí, está preso. Está preso, sí, por eso. Pero igual su candidatura vale porque no tiene una sentencia firme. Ah. Entonces se puede postular. Vamos a ver. Claro, yo me había enterado también así ahora que tengo la noticia aquí, que por mensajito de texto se había postulado. Diciendo, mandando mensajito de texto, muchachos, me postulo, pongan una lista. No sé, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa si vuelven a carcelar en ese tiempo en Escobar, fue, ¿no? En Escobar que no se podía dar besos en la plaza, ¿se acuerdan? No, te podías dar un beso en la plaza de Escobar porque te... Adentro... Había claro, carteles en inglés y todo eso. Habían prohibido los besos. Esto fue una de las cosas que hizo Patti por por Escobar. Vamos a ver si ahora qué puede prohibir. Los abrazos, los toqueteos. Cualquier forma de afecto en la vía pública. Sí. También te iba a estar contando que un policía devolvió 350 mil pesos en una empresa, a una empresaria, perdón. Y le dieron solo 100 pesos en modos de recompensa. Lo más curioso de esto, te lo voy a estar contando, que esta persona que perdió los 100 pesos iba al supermercado. O sea, se iba a hacer, digamos, como un surtido anual. Exactamente. Toda esa plata ella iba al supermercado, la perdió y este cabo, que ya te voy a estar contando quién es, la encontró y se la devolvió. Scioli, esta está muy buena también. Scioli le responde a los violentos, dice, me van a tener que pegar un tiro en la cabeza para dejar mi trabajo. No trabaja nunca. Trabaja solamente un mes y encima lo amenaza y ahora dice que un mes tiene que laburar el tipo. No, y... igual te digo que es un... O sea, sigue demostrando como su hombría, su valía, ¿no? Sí. Yo me acuerdo haberlo visto enfrentado a los tiburones en la gente lancha. Y de verdad, o sea, es como que vos lo ves y es un tipo aguerrido, que va al frente. Lo más curioso es esto que dijo, yo perdí una mano. Eso fue lo que dijo, yo perdí una mano. De póker. Claro. Pero no, aparte también dicen... Que apunten bien y que no me dejen herido. O sea, que si lo van a matar... Él lo está pidiendo. Dice, negro, por favor, sigas... concédanle. Dice, apunten bien y no me dejen herido, dice. Guarda, porque... Le doy la dirección de mi casa, mi teléfono y mis horarios. Así me van a buscar y me pegan dos tiros. Y mátenme bien y no me dejen herido. Aparte, también echó un comisario... Un quilombo hizo Scioli. Esto fue... ¿cómo es? En Lobos. Esto fue en Lobos, que fue a dar una vueltita ahí, a dar su candidatura y todo esto. Lobales, creo que era. Ah, perdón. Lobería. Lobos le mando. Esto fue en Loberías, en Bariloche. Y anduvo por ahí dando vueltas y lo sacaron matando a los ruralistas, armó un bondi. Bueno, no te amargo más. Sé que querés escuchar música. Esto es más o menos lo que vas a tener en el día de hoy, en una hora y media más que tenemos de programa. En La Laguna Negra, acordate que los números para comunicarte con nosotros son el 1566-905002. Vale repetir los mensajitos, no te vayas. Te vamos a dar un ejemplo en vivo de un fumador de 50 años con el cigarrillo. Te vamos a contar cuántos paquetes se fumaba por día. No te vayas porque la verdad es un hecho realmente muy lindo para apreciar. No, de un tipo que después de 50 años fumador deja el cigarrillo, es un hecho para mí me, directamente me asombra y voy a estar muy atento a lo que dice y todas mis dudas, como yo también fumador, ¿sí? ¿Cuántos paquetes se fuma por día y todo eso? También atento a la ahí a los tips de los... Si querés ir a votar o no, querés ir a votar. ¿Qué le podés decir a tu jefe? ¿Qué le podés decir a tu amiga si te pregunta si votaste o no votaste? Quédate, no te vayas. Quédate en la Laguna Negra, que volvemos en un rito. Dos temitas y volvemos, dale. En el barrio de casa, los tambores suenan. ¿Cualquier tema? ¿Dos de los que me diste ahí, de cualquiera? Ah, los que están acá. María Julia pidió 1000 días para limpiar el riachuelo. Nosotros pedimos 2 horas para la Laguna Negra. Y hacemos que esto no huela tan mal. Espejismo, lava de moles. ¡Ah! María Julia pidió 1000 días para limpiar el riachuelo. Nosotros pedimos 2 horas para la Laguna Negra. Y hacemos que esto no huela tan mal. I'm a soldier, man. Yes. Never forget the fight. Always fighting. Never. Power ever. Back or never. Ever. Sí. Soy un soldado solitario. Soy un soldado solitario que va por la vida luchando, que va por la vida cantando. Jamás lo haré, jamás dispararé armas que hieran. Jamás lo haré, jamás dispararé armas que maten. Solo cantaré libertad y fe. Solo cantaré libertad y fe. Soy un soldado solitario. Soy un soldado solitario que va por la vida luchando, que va por la vida cantando. No quiero maldad, yo no quiero crueldad, no. Solo quiero paz. No quiero maldad, yo no quiero crueldad, no. Solo quiero paz. No quiero rencor, solo quiero amor. Para mí, para todos. No quiero rencor, solo quiero amor. Para mí, para todos. Soy un soldado solitario. Soy un soldado solitario que va por la vida luchando, que va por la vida cantando. Siempre cantando, oh, de corazón. Solo quiero amor. La Laguna Negra, una forma clara de ver las cosas. No querés ir a votar. No tenés ganas, te dormiste. 50 excusas para no ir a votar en La Laguna Negra. Los tambores suenan más. Excusa número 1, me olvidé. Excusa número 2, pensé que era un chiste. Excusa número 3, se me cayó el sistema. No me llegó ningún email. Me llegó, pero no me acuerdo. Fui, pero no me animé a entrar. Tengo ataques de pánico. La miseria por todo el planeta y me tomé el colectivo para el otro lado. No tenía plata para colectivo. Yo trabajo. Yo te miento en sagrados. Pensé que era un chiste. Me tiré a dormir y me olvidé de ir. Carezco de la voluntad suficiente. De verdad pensé que era un chiste. Fui, estuve 10 minutos y como no había onda, me tomé el buque. Yo salgo poco. Pensé que en mi opinión no le importaba nada. No me digan que era ayer. Dejé de hacer el fuego. Los domingos se los dedico a Dios. Lo único que me faltaba. ¿Te he visto? No me acuerdo. ¿Estás seguro que no era un chiste? No sabía qué ropa ponerme. Lo único que me faltaba. Me perdí. El otro día tenía que madrugar. Pensé que era un chiste. Mi mamá no me deja. El único modo en que este sistema permitido caiga es vaciándolo de contenido. Descansar el valero, esa la enema para el obrero. Organización internacional, revolucionaria contra el capital, contra los burócratas, contra la patronal, contra el Fondo Monetario Internacional. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Que Dios y la patria me lo demanden. Me compré un álbum de figuritas, de la 1, en el que pegaba una, me reía de la otra, se me pasó toda la tarde. Igual no me arrepiento, ¿eh? Qué chambón. Tenía que entregar la página de Barcelona. Sin un Red Bull, yo no soy capaz ni de atarme los codos. O Angelos o nada. Pensé que era un chiste. Que no facturan y laburan por la culpa de tu estructura, compañía. Radio censura, todo para vos, el Estado te ayuda. El Estado que te tortura con su democracia o con su dictadura. Está más cerca de darle ayuda a los que viven de esta basura. El Estado que te tortura con su democracia o con su dictadura. Está más cerca de darle ayuda a los que viven de esta usura. Organización internacional, revolucionaria contra el capital, contra los burócratas, contra la patronal, contra el Fondo Monetario Internacional. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Todo aquel que piense que Duhalde no es igual, tiene que entender que no es así. Este es otro hijo de puta y hay que matarlo. Todo aquel que piense que Duhalde no es igual, tiene que entender que no es así. Este es otro hijo de puta y hay que matarlo. Ay, no hay que pagar ni a la banca internacional, ni a los impuestos nacionales. Oh, ay, no hay que pagar ni a la banca internacional, ni a los impuestos nacionales. Rápido y no anotaron las excusas, nos mandaron un mensajito. Sí, Daniel dice que no anotó las excusas para no ir a votar. Perfecto, que vaya a votar. Y sí, si no llegó a anotarla, bueno, sí, si no hay excusa para no ir a votar, bueno, la verdad. A mí la de me olvidé es la más fácil. Creo que yo utilizaría esa. La usás para demasiadas cosas, Carlos. Vos no te lo creerían ya, digamos. ¿Vos decís? Vamos a una rondita de noticias cortita. Yo te voy a estar comentando. Le voy a andar comentando a la gente algunas de las que tenemos. Primero, ¿te acordás que te dije del policía que devolvió 350.000 pesos de una empresaria y le dieron solamente 100 pesos de modo de recompensa? Qué rata, ¿no? Qué rata. Claro, imagínate igual María Julia que tiene que devolver 3 millones de dólares. Sí, algo vamos a hablar también. Esto fue el cabo Francisco Solano, Solano Dávalos, el apellido. Encontró 50.000 en efectivo y un cheque del valor de 3.000 en una playa de estacionamiento en la provincia de Salta. Así fue realmente. El dinero pertenecía a una empresaria jujeña que había ido al supermercado. O sea, ¿No será mi señora? Puede ser, capaz que Ramira fue, claro. Y le mandó los títulos de empresaria. No, que o sea, fuiste al supermercado a hacerte la compra de... Hay que decir que eran 400.000 y el tipo devolvió 350.000. Hablando de la justicia, resolvió que María Julia Alzogaray deberá devolver 3 millones de dólares al Estado. De pesos, no de dólares, perdón. De pesos al Estado. Fuentes judiciales informaron del Tribunal Oral Federal número 4. Determinó que la ex polifuncionaria deberá devolver 3.179.207 pesos por enriquecimiento ilícito en la época del 90. No. Igual se acepta solo efectivo. ¿Solo efectivo? Depósitos en cuenta, digamos. No, pero que le más dijeron... o menos era lo que ella se apropió y me pasa que no le están cobrando los intereses. Y claro, todo, exactamente. Igual si en el caso de ella solamente, y claro, el de varios más, pagar con especies no vale acá. Che, Tilio, ¿qué le aconsejas a los chicos si se quieren hacer exámenes o algo de eso? ¿Qué excusas para no ir a hacer un examen? Excusas para no, eso 50 no tenemos. Los chicos son 50... más creativos y tendrán más seguro. Claro. ¿Sí? Pero lo que no tienen que hacer... Lo que no tienen que hacer, que es como muy grave, lo que hizo esta nena de 11 años... ¿11 añitos? En Córdoba, ¿no? Para zafar de un examen, dijo que la habían secuestrado, la habían drogado, ¿no? O sea... No sé, engatusó a un remisero para que la lleve una dirección falsa. Ah, todo eso hizo una de 11 años. Cuando la encuentran, le dice que en verdad le habían secuestrado, ¿entendés? Se había hecho la rata y quería que un remisero la lleve a la casa, ¿entendés? Igual es como mucho esfuerzo, no hubiese sido mejor que haga la tarea y creo, sí, me parece que, claro, que era más fácil. Se mató más pensando, claro, en cómo garcar a todo un círculo, ¿no? Antes directamente. Igual, Cristian, lo decís justo vos, a lo de hacer la tarea y... Igual, claro, Emilio me decía hoy cuando veníamos que él una sola vez no hizo la tarea y se puso a llorar, ¿no? O sea, para mí, claro, era tan novedoso tener que poner una excusa, ¿entendés? Que me choqué. Y yo le decía que una vez hice la tarea y también tuve que meter una excusa, así que... Como te lo juro que, claro, estudié esta vez. No te creo, claro, Cristian, estudié. No, te juro que me copié, decía yo. Yo le respondo a los violentos. Me tienen... Pará, yo ya me iba a otro título. ¿Murió ahí lo de la nena? Metió toda esa excusa, todo ese círculo. Todo eso para no ir a pero ir a yo votar. Creo que la tendrían que haber aprobado por el terrible laburo que hizo. No, muy creativo, muy interesante. Muy creativo. A los 11 años, la verdad. Futura política va, sí, a ser obviamente esa. Igual habrán recibido como una... Los padres, ¿no? una citación, algo así. Y de un juez, digamos, como tiene que haber una denuncia de por medio porque es un caso grave. Vieron que Scioli al final le respondió a los violentos y le dijo: loco, ¿vos querés que yo deje de laburar? ¿Vos querés que yo en realidad, sí, deje de ayudar a la gente como la estoy ayudando? Por favor. Pegame un tiro. Pegame un tiro porque si no, no lo voy a hacer. O cortame la otra mano. Para que, no sé. Algo, así dijo, así con bronca, así enojado. Así fue a la gente de Lobería cuando... ¿Cuándo fue allá a dar una... hablar con la gente, con los ruralistas, diciéndoles que les iba a dar la mano derecha? Que le iba a dar una mano. Y pero no fue muy bien recibido, le hicieron scratches, todo. Un quilombo se armó, terrible. Bueno, a ver, yo acá tengo otra noticia. Dejemos a Scioli y a su mano de lado. Y dice que un juez en un tribunal oral de La Plata... condenó a una persona, a Javier Godoy Garrido, a 15 años de prisión por un crimen que había cometido, diciendo que la pena había sido atenuada, ¿no? O sea, le habían bajado, no le habían dado tantos años, sí, solo 15 años por un crimen, porque las condiciones malísimas de la vida carcelaria. Entonces, esa es una de las excusas que puso el juez para haberle dado tan pocos años. O sea, que la cárcel no está en estado como para poder tenerlo de adentro, algo así. Algo así. O sea, si un juez de la nación, ¿entendés? Te dice que las cárceles están en muy mal estado, ¿entendés? Y le quita años a una persona sentenciada para estar ahí, me parece como interesante, no sé, poder ver ahí que la verdad que tendrían que preocuparse más por mejorar las condiciones carcelarias. ¿Habrá sido como un... ¿Lo habrá dicho como una doble intención a esto o no? Lo que yo veo... entender al Estado de que las cárceles no están manejando a estos pibes que no le están dando una recuperación necesaria y que darle 20 años para que realmente salga peor de lo que entra. Mirá, si atenuarle la pena fue darle 15, imagínate que la pena podría haber sido mayor a 45, suponete, perpetua. Y sí, claramente es eso, es un llamado a atención para decir directamente que el sistema carcelario no sirve, no funciona. Y nos damos cuenta muy seguido cuando vemos la gente que sale, que vuelve a cometer delitos, especialmente tan graves como la violación, que hace poco, pasa siempre, pero hace poco como se suman muchísimas noticias. Sí, hace muy poco fue el tema de las violaciones, fue algo que tomó un centro de atención porque en todos lados surgían diferentes casos de violación. Y como que no había un freno para esto, ¿no? Hace rato que se viene hablando el tema de las violaciones, de qué se hace, de si se condena o no se condena, muchísimas excusas, y al final no estos tipos siguen estando libres o siguen tardando años en condenarlos. Sí. Yo acá tengo otra noticia que dice no que robaron un restaurante. Que justo adentro estaba Roberto Piazza. Ah, Roberto Piazza, claro, sí. A los dos chicos parece que cuando estaban escapando a uno de ellos lo mataron. ¿Y él se puso contento, pues? Claro, y las declaraciones de Roberto Piazza fueron que está muy bien que lo hayan matado y que ese hijo de puta está bien muerto. Entonces es como... Igual yo pensaba, ¿no? Después de lo que había dicho Susana, que terminó su relato días después diciendo... Que los presos deberían, el que mata debe morir en la cárcel, agregó ella después. Ahora Roberto Piazza dice está que le gustaría que lo maten, pero después mañana o pasado seguro va a decir que lo maten de risa. Así como para arreglar un poco las cosas. Me mato de risa cada vez que veo lo de Videla. Cada vez que veo lo de Videla me mato de risa. Piden enjuiciar a Videla por crímenes y secuestros de tortura de la dictadura. O sea, estamos hablando... ¿Tenés hace cuántos años de la dictadura ya? Y más de 30. Más de 30 años con un tipo de que dicen de que él, o sea, se lo está acusando concretamente de que él, como estaba en el poder en ese tiempo en los militares, podía haber detenido esta clase de genocidios que se hizo, ¿no? Es una carilla es un dictamen de 144 carillas que representa el ministerio. Pero todavía no se lo puede condenar. O sea, no hay forma... No sé si no hay... ¿cómo decirlo? Si no hay cosas eficientes, si no hay casos eficientes que digan... Sí, él lo hizo porque tenemos esto que lo hizo. O sea, ya pasaron 30 años, loco. Ya pasó muchísimo tiempo. Sí, igual obviamente está amparado dentro de leyes. ¿Entendés? Creada por el mismo sistema que creó... A este tipo de personas, ¿entendés? O sea, un mismo sistema, económico, político, ¿entendés? Que creo que un militar borracho pueda estar, ¿entendés? Impartiendo órdenes de muerte y de terror sobre todo un país, ¿entendés? Un mismo sistema todavía se mantiene, como serán muchos años, pero nos cuesta mucho despegar, ¿entendés? De todo ese tipo de represiones, ¿entendés? Y no sé, como de tentación de la libertad de las personas, ¿entendés? Hasta la libertad para elegir, para confundir, ¿entendés? Para infundir miedo o violencia en las personas, ¿entendés? Todavía seguimos viviendo bajo una capa, capaz no tan gruesa como antes, ¿entendés? Pero que no nos deja ver realmente que casos como este se cae de maduro. Que ya tiene que haberse resuelto hace mucho. Hace muchísimo tiempo. La verdad que hay mucha tela para cortar de Videla y podríamos hablar y podríamos decir cuántas cosas de este genocida. Igual también estaría bueno que en vez de tanto hablar y hablar, que alguien haga algo, porque ya hace muchos años que se viene arrastrando el tema y cuánta gente no pasa viene, nada. Y cuánta gente viene pidiendo justicia, pero bueno. Y acordate que dentro de una semana, bueno, en la semana cuando estemos trabajando vamos a buscar las 50 excusas para no mandar preso a Videla. Perfecto. ¿Entendés? No te vayas por el sábado que viene. Y si lo hacemos nosotros, por ahí no hay tantas, pero por ahí, ¿quién te dice? Simplemente buscando, me parece que encontramos... Claro, sí. O si vamos y le preguntamos a uno por uno, capaz que cada uno te da una excusa diferente. Y quizás más de 50, más porque 50. Hay muchos que lo apoyan, me parece. Vamos a ver qué sale. Puede ser. Si ya la gente nos quiere mandar mensajitos dándonos una excusa, lo puede hacer al 15 66 90 50 02. Y dame darnos una excusa de por qué Videla no tiene que estar preso. Porque cuando... tendría que estar muerto, puede ser una. cuando volvamos, te vamos a hablar de la candidatura de Luis Patti. Te vamos... Bueno, el examen ya lo pasamos. Te voy a estar contando que encuentran una nena de 5 años que fue criada por perros y gatos. No te vayas. Si querés ver un hecho en vivo de cómo... de cómo Juan Mabel Ibáñez deja de fumar después de 50 años, no te vayas de la Laguna Negra. Tema y tanda y volvemos, dale. La Laguna Negra, una forma clara de ver las cosas. Sharsia, ureki zenanitza, gerbanitza zelo mama boa, sharsia. Rodio se jedno, ženio se dva puta, nije bio kakav brak, ali tebe mama boa, sharsia. Čevapčići i baklava moja, čaršija, Sarajevo. Gimnazija, skenderija, slogan doma, tofahija, kultura i nauka, čuhna legenda, pozoviše volarija, familija moja, čaršija, Sarajevo. Música. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Como compañía, información. Juicio y castigo a los responsables políticos, materiales e ideológicos del fusilamiento público de nuestro compañero Fuente Alba. Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. Comencemos. ¿Latidos? Ok. Tosa. Perfecto. ¿Lengua afuera? Listo. ¿Pulso? ¡Ah, muy bien! Eso es todo. Estás de maravilla. Gracias por no fumar. 31 de mayo. Día Mundial sin Tabaco. Viernes y sábados el Rock Country de FM Tincunaco se escucha. De 18 a 21 horas por la Cueva Rock and Roll. Con la compañía de Miguel y Macarena. La Cueva Rock and Roll, viernes y sábados por FM Tincunaco. Nuestro sitio en la web. www.fmtincunaco.blogspot.com. La Laguna Negra. Tarde o temprano vas a terminar cayendo. Pero en el fondo, bien en el fondo, nos hacemos querer. Revisión popular del cigarrillo. Te dijo ese cantar. Y otro más, cientos y miles, millones y o más, de mis pulmones y me estás matando. El fumar es perjudicial para la salud. Bueno, Juan Mabel Ibáñez está con nosotros en el Día Mundial sin Tabaco. Hoy en nuestro programa, ya te lo habíamos anunciado anteriormente, se fuma su último cigarrillo, así que... En segundos nomás lo va a estar encendiendo acá el cigarrillo para ya empezar como a despejar esta neblina, claro, así de humo de tabaco y empezar una nueva vida. Una nueva vida. Ejemplo para todos, ¿eh? Juan Mabel Ibáñez. Bueno, ante todo, gracias por haber venido, gracias por acercarte y bueno, dejar este testimonio en este gran momento para vos, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos los oyentes. Y no, agradecerles a ustedes porque los fumadores compulsivos tenemos que tener, digamos, un compromiso verdadero para dar el paso. Se lo digo por experiencia. Está bien, bueno. Alcanzan un vasito, sí, de agua. Sí, un vasito de agua, por favor, para Juan. Hablando de experiencia, Juan, fuma hace 50 años, ¿esto es verdad? ¿Recuerda cómo empezó todo esto? Así es, yo empecé a fumar a los 4 años aproximadamente. Y sí, es lo único que recuerdo, digamos, o conservo de esa edad. Aparte del peso, ¿no? Estoy desde ese entonces con 26 kilos. Sí, Juan, se lo veo un poquito ya... maltratado, ¿no? Por el vicio este. Pensé que era un cantante de reggae, viste que sos con la barba. Por favor, ¿se siente bien? Por favor. Alcance otro vaso de agua más grande. Sí. Bueno, igual, Juan Mabel, déjeme decirle que ya puede, si quiere ir prendiendo su último cigarrillo. Veo que está ansioso, lo tiene, sí, en la mano ya desde hace rato. Muchas gracias. Además, ¿qué, estoy qué cigarrillo nervioso más extraño, ¿eh? Como que es el último, es el más grande, por lo que veo. Sí, quiero disfrutarlo al máximo. Ah, me imagino. Vemos que el vicio ha hecho estragos. Bueno, ya lo habíamos dicho, estragos en la salud de él. Pero bueno, también es cierto... Incluso veo que también pérdida de cabello, ¿no? Pérdida de peso, pero... Sí, y de dinero también, De dinero. Y sí, me imagino cuánto... Bueno, el cigarrillo ahora está valiendo casi 6 mangos el paquete. ¿Cuánto... También es cierto que en los tiempos que corren hay una gran cantidad de gente que decide dejar también este vicio. ¿Qué consejo le daría? O sea, decide dejar de fumar por ese motivo, ¿no? Que cuestan tan caros. ¿Lo afecta últimamente eso? Pero por supuesto, como muchos fumadores, motivo, digamos, por el cual he tomado la decisión es la cantidad de dinero invertida. Si uno fuma la cantidad de tabaco que fuma, ¿no? Y se, digamos que se pierde una cantidad de dinero muy, muy grande. ¿Y usted más o menos ha calculado que la cantidad de paquetes de cigarrillos que se fuma por día, cuánto ha gastado en todo este tiempo? ¿Más o menos? ¿Así un precio? Sí, lo he pensado a veces y he llegado a fumar, digamos, más o menos unos 7 paquetes por día. Sí, 7 paquetes por día, wow. Exactamente, y calculemos. Es una aspiradora. Durante 50 años he calculado un precio promedio de 3 pesos por paquete al día. Y bueno, el día de hoy ya hubiera ahorrado 2 trillones de pesos. 2 trillones de pesos. No, por favor, no se ponga, no se nos ponga mal. Bueno, se... Bueno, igual, a ver... No se lamente, ¿no? No, piense que a sus 54 años y después de esta decisión de dejar de fumar, seguramente le quedan muchas cosas por hacer, por vivir, por ahorrar, o sea, digamos, en 50 años tampoco es tanto, 2 trillones de pesos. Es que ayer gasté un trillón. Bueno, pero por favor, no se me ponga mal, que en realidad no se hace poner mal. Disfrute su cigarrillo, por favor, respira un poco. Está bien. Se nos está poniendo un poquito mal. Amarillo. Se está como con un amarillo. Sí, lo veo medio mal. Se ve que... Por favor, Juan, siéntese bien. ¿Quiere otro vasito de agua? Por favor. Vamos a un temita. A ti le preferís ir a un tema y después seguimos con esta entrevista. Fíjense lo que ha causado 50 años del vicio, pero hoy él le dice un sí a la vida. Quédate, no te vayas, que volvemos con más... en la Laguna Negra con Juan Mabel Ibáñez, que hoy deja el tabaco. Dale. El vicio popular del cigarrillo que dijo ese cantar comenzará. Más y otro más, cientos y miles, millones y o más, a mis pulmones y me estás matando. El fumar es perjudicial para la salud, te va impreso tu paquete, el mal ojete para quien carga tu cruz, y de si no puede exorcizarte. Castigo, ser fumador está conmigo, sí. Largas noches, salvando soledades, me tapito de inconsciente. El fumar es perjudicial para la salud, lleva impreso tu paquete. Qué malo gente para quien carga tu cruz, y de si no puede exorcizarte. El fumar es perjudicial para la salud, lleva impreso tu paquete. Bueno, seguimos. Está medio mal. Se emociona, es un gran momento en su vida. Sí, la verdad que ya le queda poco de ese enorme cigarrillo que tiene. La verdad mide, ¿cuánto? 70 centímetros más o menos. Y se está consumiendo rápido, ¿eh? Se está consumiendo bastante en rápido. En segundos nomás se está apagando el cigarrillo acá en el cenicero. ¡No te vayas! Lo he armado con 3 paquetes de cigarrillos. ¿Con cuántos? 3 paquetes. Y desarmé uno por uno y los armé. Wow, qué gran despedida le está dando al cigarrillo, ¿no? Sí, igual me parece que es normal, ¿no? Que se angustie, porque va, vemos que yo toda una vida de fumador. Sí, no, eso es verdad. Digamos que el cigarrillo fue mi mejor amigo, mi gran compañero en la vida. Bueno, déjeme decirle, bueno, que su valentía, la verdad, en este momento tan duro, merece, la verdad, yo como fumador lo respeto mucho y mi admiración hacia usted, la verdad, va más allá porque el paso tan fuerte que le veo dar es muy, muy groso. Déjeme decirle que creo que hablo por mucho, que el cigarrillo nos ha traído gran cantidad de satisfacciones en nuestra vida. ¿Sí? ¿Cómo? El primer cigarrillo al levantarse o cuando hace frío y está en la calle luego de comer o después de, ya sabe, con mi esposa, pequeños placeres de la vida. Ah, a usted también es de fumar ahí en la cama. Es de fumar después de consumir el hecho, digamos. A ver, sí, cosas como esas. Exactamente. Y de eso, es más, de eso también ya lleva 50 años. Soy el productor de una película llamada Putas Fumadoras, no sé si la conocen. No, la verdad que no. No consumo ese tipo de película. Yo tampoco. Tendrían que verla porque la verdad que está muy buena. A mí, mirá, como fumador, te lo cuento, Emilio, también, bueno, él ya lo debe saber. Eso de fumarte un cigarrillo apenas te levantás de la cama, te levantás así, pum, abriste los ojos y te prendiste un pucho. Es como que te queda una baranda, loco. Igual me parece que Juan Mabel no lo apaga, ¿eh? No, duerme, me parece. Duerme con el... Además, en otro, ¿no? De mis pequeños trabajos, yo hago también colonias y una de ellas es el olor a fumador. El olor a fumador. Exactamente. O sea, 50 años de su vida le han dado mucho fruto, muchos, ¿no? Conocimientos. Muchos conocimientos. ¿Pero qué es un perfume con olor a cigarrillo? Exactamente, no lo subestime porque la verdad que hay cantidad de mujeres que disfrutan de este aroma. Mira, un mujerío en esos amigos. Sí, no, hace 50 años. Tanto he visto que ha inventado muchas cosas. Y usted también fue inventor de la seca, ¿esto es así? Así es. Entre mis años de fumador, un día, cuando estuve en un festival de barroco, bajo la lluvia, pasando un cigarrillo a los que le careteaban, le pedía que no lo mojasen. Ah. Así nació la famosa seca. Convidame una seca. Mirá vos, claro, le estamos comentando a la gente que la seca es una banda de rock, ¿sí? ¿No? Sí, la seca. Exactamente, es la última seca. La última seca también se ha formado también de ese ambiente. Origina tantas cosas el nombre. Claro, de dar una seca al cigarrillo. Antes han robado su nombre. No me quiero imaginar lo que ha sido legalizarlo. ¿Lo pensó en legalizarlo alguna vez? No. No, la verdad es que no, pero quiero decirle que soy muy amigo de los chicos de La Última Seca y me invitaban a subir muchas veces al escenario o a cantar algún tema con ellos. Y con este frío, ¿vio que a los fumadores siempre los sacan afuera? Que decían, no, adentro no se fuma. Exactamente, sobre todo afuera, cuando por ahí la mujer está embarazada, claro. O hay chicos, ¿vio? Igual hay que ser como un poco masoquista, ¿no? Porque con el frío que hace, bueno, sí. Me fumo igual, voy afuera, solari. Es lo mismo que salir a fumar ahora con el frío que hace, pararte en la puerta a fumarte un cigarrillo, ¿no? Sí, déjeme contarles una anécdota. Sí, dígame, a ver. Hace unos años, cuando mi mujer estuvo embarazada, sí. También yo encendí un cigarrillo y bueno, vio cómo son las mujeres, enseguida me sacó a la calle en pleno invierno. Y casi me congelo toda la noche. Y la plata, cuando falta la plata, juntar las colillas del suelo, pedir. Wow, qué. Y Qué vida que ha llevado. Qué vida tan dura, ¿eh? La verdad, sí, que durísima. La mujer dejándola afuera toda una noche. Toda una noche por fumar. Sí. Una pregunta así curiosa, fuera de contexto, digamos. ¿Cuántos? Aparte que eran 7 cigarrillos, 7 paquetes de cigarrillos, como nos contó anteriormente. Sí, de 20. ¿Qué? ¿Cómo se apagaba? ¿Tardaba 2 o 3 minutos en prenderlo? ¿Lo prendía al toque? Porque hay gente que se fuma uno y a la media hora prende el otro. Con la misma colilla prenden el otro. Exactamente como dijo, wow, él. Así lo hacía yo. No, y terminaba uno que estaba prendiendo el otro. A veces prendido, cuando estaba muy nervioso, prendido, al unísono podía estar fumando 2 o 3 cigarrillos también. Wow. ¿Hizo algún intento por dejar de fumar? Intentos serios, ¿no? Digamos de... ¿Nos cuenta alguno? Es decir, no fumo más e intentó atarse las manos a la cama, cosas así. Fui a grupos de terapia, me lo pedía a mi hija. ¿Cuánto le debo a ella, ¿no? O sea que gracias a ella va a empezar a dejar de fumar. No, ¿cuánto le debo? Como, no sé, 15 mil pesos entre lo que me prestó y lo que alguna vez, digamos, tomé de su alcancía. Un saludo para su hija, que en este momento seguro debe estar orgullosa escuchando a su padre este gran momento. ¿Cuántos años tiene su hija? Tiene 5 añitos. Ah. 5 añitos. Mando un saludo grande a ella. Juan, la verdad que estoy nervioso porque llegó el momento. Llegó el momento que todos estábamos esperando ahí en sus casas. Día Mundial sin Tabaco. Y Juan hoy Mabel Ibáñez lo deja en la Laguna Negra. Ustedes no lo pueden ver a este momento, pero la verdad, él está muy nervioso con la última colilla en su mano, la mano amarilla. ¿Ustedes no se imaginan el olor que hay acá adentro? Aparte de la tos, es algo impresionante. Bueno, Mabel, lo invitamos a que por favor apague el cenicero. No llore, por favor. Es un genio. Un aplauso para él. Un gran acto, el último cigarrillo. El último cigarrillo. Bueno, ya está, acabo de dejar el cigarrillo. Mi último cigarrillo. El último. Si accede a dejar el paquete también, Juan, me parece un gesto de conocimiento, de fuerza y de carácter. Bueno, el paquete también se los dejo, destrúyalo. También podría dejar ese otro paquete que tiene ahí, veo en su bolsillo. Sí, este también. Y ese también, Juan, ese que tiene en el bolsillo de la camisa. Tengo, a ver. El paquete de puros que tiene ahí también. La pipa, por favor, de verdad, sí. Sería un acto también de grandeza dejar la pipa. Sí, la que grabada su nombre. Sí, puede ser, y firmada por... La pipa de marfil, mirá qué linda. Wow. Sí, firmada por los Beatles. Ahora los extranjeros, Beatles, mirá. Mirá vos, wow. Puede dejarlo, ¿no? Sí. Y los puros extranjeros los va a dejar, y los cigarrillos extranjeros, y bueno. Ya está, déjenos todo acá, tire todo acá. Qué momento emotivo, ¿no? Por favor, no llore. Tenemos la mesa llena, no entra más nada acá adentro. Está guardando. No. Esto va a ser... Si ustedes vienen afuera ahora, la gente que está escuchando La Laguna Negra, vamos a hacer una gran quema ahí afuera de todo esto. Y va a estar ahí Juan con nosotros prendiéndole fuego a la pipa de marfil y a todo. Juan, muchas gracias. La verdad que espero que... Que este ejemplo sirva, ¿eh? Sí. El Día Mundial. Che. Bueno, muchas gracias, chicos. De verdad les agradezco. Me han ayudado a dejar un vicio muy grave. Y le prometo que voy a volver. Bueno, y usted sabe, cuando quiera estar a la puerta, ¿eh? Sí, y también. Sí, quizás el Día Mundial contra el alcoholismo. Vengo a dejar el trago en mi vida y en directo. Salud. Un aplauso. Es un grande. Gracias, Juan. Es un grosso mal. Gracias, Juan. ¿Está bien? Por favor. No. Es mi castigo ser fumador. Está conmigo. Uno más y otro más. Siento sin más, mis pulmones quieren estar matando. La Laguna Negra. Tarde o temprano vas a terminar calle. Pero en el fondo, bien en el fondo, nos hacemos querer. Ese, qué baranda humo que nos dejaron acá adentro. Ale, te aviso que ya hay gente abajo, de verdad, que vino a la crema y están gritando. Ale, abrinos la puerta. Vino a la quema de tabaco. Sí, o sea, sí, vino a la crema. A la crema de, a la de, crema de tabaco. Innata de... No, la baranda que hay acá adentro. Sí, igual te digo. Che, trae una bolsa para poner toda esta ceniza de este cigarrillo que es enorme. No sé qué vamos a hacer, una bolsa de residuos. ¿Qué es este? Igual yo me imagino al tipo, ¿no? Como desarmando los paquetes de cigarrillos, ¿no? Uno por uno el cigarro y armando tipo un, no sé, un faso así enorme como el que estaba fumando. Eso es una locura. Igual lo que veo es que no le hacían falta tantas excusas para dejar el cigarrillo por la vida que había llevado. Sí, era como, me parece que una decisión que definitiva, que no le queda otra que dejarlo. Igual te digo, después, ¿no? De las operaciones que tuvo, ¿no? También por culpa de sí, recordemos que si nos ponemos a pensar todo lo que implica también el cigarrillo, ¿no? El cáncer de pulmón. Sí. Creo que este hombre tenía medio pulmón, le queda. Medio pulmón. O sea, le habían sacado un pulmón y medio. Por eso tosía de tal manera con... Creo que le habían cortado 15 centímetros de esófago. Wow. Le habían sacado una parte del intestino delgado. Nalga, cola de cuadril. Todo por el cigarrillo, es verdad. Todo por el cigarrillo, sí, todo esto fue por el cigarrillo nada más. Tenía el cuerpo de un chico, digamos. Viste que nosotros somos, creo que el 70% agua. El tipo ese que era el 70% humo. No, el 70% se, de humo. Se fue rápido. Sí, se fue. Se hizo humo enseguida. No, el cigarrillo a la larga, a la corta te mata, pero como te digo, es una decisión propia de cada uno dejarlo, por más que millones de personas te lo digan. Quizás a Juan se lo dijeron millones de personas, pero fue una decisión propia de él, de hoy, de decir no fumo más. Y tuvo que hacer una especie de compromiso público. Claro, exactamente. Venir a dejarlo acá en vivo, uh-huh. ¿Entendés? Para que no... Igual está bueno también. No invitamos a todos los que quieran dejar algún vicio, porque podemos tener cada uno con cada vicio, pero... alguno que tenga un vicio que se pueda. No, vos no digas los vicios que tenés porque estamos no, presos. Pero no, igual está bueno lo que decías, ¿no? Del compromiso propio. También compromiso con los que querés, porque digamos que fumar le hace mal no a tu organismo a vos, y sino a los que te rodean. Porque es feísimo saludar a tu hija de 5 años con una baranda pucho. Claro, igual el boca. Fumador pasivo, digamos, es el que más sufre el tema. Igual me parece que en el caso de Juan Mabel. Era también una vergüenza de verle 15.000 pesos a su hija de 5 años. ¿No? Eso es una verdadera fortuna. Bueno, por suerte, pero digamos que ahora, con todo lo que no, que dejó de fumar, no pensamos es más esto, o ¿no? menos lo que algunas personas deben en el cabaret, ¿no? Bueno, te digo una cosa, te cambio un poquito de tema, y volvemos a un tema viejo, porque llegó un mensaje de Marcos de Villa del Carmen. Sí. Él tiene 12 años también y es medio vagoneta para ir a la escuela. Y escuchando la noticia de la nena que se hizo pasar por raptada para sí, no, por secuestrada. Por secuestrada, uh-huh. Para no dar el examen. Marcos sí. Dice que él llegaría a ser capaz hasta de hacerse pasar que se perdió en el Triángulo de las Bermudas para no dar un examen. Qué creativo, por Dios. Igual yo a Marcos pero, me lo imagino pero, con una bermuda con triángulo. No claro, sé por qué. Yo estoy perdido, no sé, con muchos dibujitos como me claro. Siento perdido. Marcos se comunicó con nosotros al 1566-905002. Vos también hacelo y, no sé, preguntanos algo. Si querés, él está... darnos también tus excusas, decirnos cómo harías, ¿sí? No tenés que rendir un examen, o si fumás o no fumás. Si después de hoy decís, no quiero fumar más, también, decinos, claro. Contanos. Imagínate sí. Llegar a la edad de este tipo con un pulmón y medio menos, el esófago a la miseria y con esa voz de... Yo le preguntaría a Patti si fumaría mucho ahora que está ya sopre. ¿O no? Estaría... Estaría cuidando su imagen, como, capaz. Como decís vos, ¿no? Que Patti habilitaron su candidatura para diputado nuevamente, ¿no? Otra vez. De que se le había sacado, quitado su banca, ¿te acordás? Cuando fue acusado, fue enjuiciado, pero no tiene una sentencia firme. Entonces está preso en La Plata y nada, es como... Ahora va a ser otra vez candidato, ¿no? Lo que podríamos hacer, capaz que venga en vivo alguna vez. Claro. A dejar de querer ser como un ¿cómo se llama? Un funcionario público, ¿no? Porque ya me parece, con todas las veces que lo ha intentado y los resultados que ha tenido... Yo me he juntado con un compañero de trabajo y él me dice... Como él es de Escobar, él me dice, el pilarense, ¿cómo estás? Vas a... Nosotros vamos a votar a Patti porque nos volvimos a reunir después de tanto tiempo, estamos haciendo asambleas. Digo, pero Patti no está preso, sí, pero empezó a buscarme la vuelta de que andaba para acá, para allá, de que no, de que Patti es lo mejor para Escobar, de que él salía, el viejo Patti salía a caminar por las calles de Escobar y no pasaba nada, había mucha seguridad. Igual hay gente para todo, digamos, hay gente que quiere que vuelva a Menem, así que imagínate. ojo con las palabras. Claro. Que Méndez. Quiero decir Méndez. Méndez. Y bueno, de a poco iba a estar volviendo, está volviendo en la televisión, aparece como una figura casi hasta cómica. Exactamente. Ah, siempre causó un poco de gracia con lo que hacía. Sí, pero ahora parece con el que le mueve los brazos porque no los puede ni mover. Y está una especie le hacen como así ahora, con la manito. Una especie de figura simpática quiere caer, pero... ¿Vos decís que se hará un tatú como de Narváez? ¿Se hará algo acá en el cuello, así, como algo re... capaz que se viste como Michael Jackson, ¿quién te dice? No sé, no sé bien qué irá a hacer, o sea, le da para tanto la cara que para después de todo lo que... La cara y la plata capaz le que se hace una estiradita, quién sabe. Pero capaz lo pica otra vez, déjate, ¿verdad? Si hay gente para todo, también hay animales para todos, Emilio, porque encuentra una nena de 5 años que fue criada por perros y gatos. Así que no solamente hay gente para todos, los animales también les agarra ese espíritu paterno que tienen y esta pelea entre perros y gatos se acabó. Por un hecho, por criar una nena, así fue en la ciudad siberiana de Chita. Ah, también encima de en Rusia. Era, 5 años tenía la nena. Y pero si vive, me imagino, ¿no? Chita era una mona inteligente y si vive en esa ciudad, los perros y los gatos también deben ser inteligentes. Cristian, así se va a la ciudad, no seas así. Dentro de una habitación... El humor de Cristian, con ustedes. Dentro de una habitación con perros y gatos donde al parecer estuvo encerrada casi desde que nació, lo que provocó que su comportamiento se desarrolle como si fuera un animal. Así que decía miau, guau, tomaba la teta a los gatos, la perra... Igual hay muchos animales que no los crían animales y tienen comportamientos así también, ¿no? De animales. No sé, qué sé yo. Seguimos hablando de gente para todo porque estas son noticias del Boludiario. A que no sabés cuánto, a partir de ahora, la travesti Zulma Lovato cobra para ir a los programas. La verdad, bueno, no tenía noticias. No tenías idea, de no porque. Lovato, claro. No tenés idea porque no pagás. Porque si vos le pagás. El Pancho y la Coca. La vas a conocer. No. Ese. 15 completo. No. Muchachos. Ese es el. Un fino. Es la más convocada. Es la más convocada. Del travesti más convocado de la televisión argentina, ¿no? Y desde ahora, cada vez que le invitan a algún programa, ella cobra 500 pesos para ir al programa. Y hacer... Se hizo muy famosa esta travesti, vos que no la conocías, por cantar en los programas. Ella iba y cantaba con una voz asquerosa. Ah, es la que canta Resistiré, ¿no? Exactamente, Cristian. ¿Viste? Cristian la conoce claro, porque... Yo la conocía por Resistiré. Exactamente. ¿No? Como ella cantaba en los programas, hizo tan conocida, y como se hizo la más popular en el medio, que el Boludiario le dio un pedacito de su cosa diciéndole... Pero está bien. O sea, el Boludiario le tuvo que... Como no era televisión y era periódico, le pagó 2.50. Le digo, no, vamos 2.50. Porque, claro, no tiraba nada. Así. Y si alguna vez la queremos traer acá, bueno, o sea, habría que empezar a juntar los 500 pesos, pero no. Con la radio es menos. Y además que digo yo, con las figuras que estamos trayendo, con no es ni necesario. Las personas que estamos trayendo, esta gente que viene a dar ejemplos de vida, ese tipo de cosas. Obviamente. No hace falta, me parece. Hemos... Gastar los 500 pesos. A mí la gente me sigue preguntando todavía, cada vez que me cruzan la calle me dice... Me dice, Carlos, te paso el número de documento para que me diga dónde tengo que ir a votar. Porque recién ayer se dieron los padrones donde podemos ir a votar. Y como el personaje, esta persona que vino con nosotros la semana pasada del programa... Richard Buenaventura. Richard Buenaventura. que vos le decías el número de documento y él te decía, dónde tenías que ir a votar. Uh-huh. Y la gente me dice, Carlos, por favor, decile que no. Richard Buenaventura se había aprendido de memoria el padrón con alrededor de 21 millones de 21.975.343 votantes. Exactamente. Y uno vino más, uno menos. Sí, y acá representó a Julia, una viejita. Sí, a varias personas. Varias personas. También representó a De Narváez, creo que fue, que representó, dijo, te voy a, cómo vote un político. Claro, y tiramos a Susana Jiménez. Y a la SU también la representó. La de SU me impactó. Te juro por Dios que la de SU fue muy buena. Se le complicó cuando él tiene que representar y claro, tiene que actuar, digamos, como si fuese un votante. Le tocó, se le complicó cuando le tocó representar a votantes muertos. Esa medio, claro, porque ya está medio tieso para hacerlo. Pero bueno, todo bueno. Así que, pero también el boludiario siempre saca cada cosa. El boludiario es terrible, ¿no? Como que este travesti te cobre 500 pesos para estar en la tele. Y yo le tenía que decir, hacete algo más jugado, porque por 500 pesos, ¿sabe qué? Claro. Hay tanta gente que hace tantas cosas. Pero bueno, nos vamos una tandita, dos temitas y volvemos. Dale, ¿qué te parece? ¿Están de acuerdo? ¿O le sacudimos más a Pati? Nada, pobre Pati. Dejalo, que demasiado bien le debe estar pasando en la cárcel. Temita y volvemos con ya la despedida en La Laguna Negra, dale. Corazón partido, la calle tiene. La Laguna Negra. Tarde o temprano vas a terminar cayendo. Pero en el fondo, viene. Ay, mamá, eso no está bien. Así no va, eso no está bien. Ay, mamá, eso no está bien. Así no va, eso no está bien. Con mi pobre concubina no sabemos qué hacer. Para tirar la plata para llegar al fin de mes. Si pagamos la luz no compramos el pan, porque ya pagamos el agua y también el gas. Y la maldita boleta no para de llegar. Ay, ay, mamá, eso no está bien. Digo, mamá, que eso no está bien. Ay, mamá, eso no está bien. Así no va, eso no está bien. Salgo a buscar trabajo temprano en la mañana. Me anoto en todos lados y no pasa nada. Busqué de barrendero, busqué de soldador. Y estoy un poco gordo para Taxi Boys. Vendí aloe vera y destornilladores, bateando todo el día sin ver un cobre. Del departamento que con ella alquilé, me sacan a patadas si no pago este mes. Ay, ay, mamá, esto no está bien. Digo, mamá, que esto no está bien. Así no va, eso no está bien. Así no va, eso no está bien. Bien. La Laguna Negra, una forma clara de ver las cosas. Réveil matin, 15h, je me réveille comme une fleur. Marguerite, dans le macadam, a besoin d'un Doliprane. Réveil matin, 15h, je me réveille comme une fleur. Ça les gars, bien dormi? Pas de réponse, tant pis. Putain les gars, abusé, qui c'est qui a fini le café là? Oh ça va, tu vas pas nous gonfler. Qu'est-ce qu'il y a Guy, t'as quelque chose à me dire? Bah hier t'étais pas bourré. Ouais, t'étais pire. Oh, prise de conscience, 16h, je fais mine d'aller me coucher. Je mets les mains dans les poches, refile le cours de ma soirée. Les tickets de carte bleue, quelques tickets de caisse me font remonter le temps. Oh putain merde, ma caisse! Ta Ferrari n'est pas là, tu ne l'as pas prise avec toi. T'as dû la laisser au milieu du parking du Macumba. J'ai la mémoire qui flanche et les yeux rouges. Et en plus, surprise, dans ton lit ça bouge. Sur Scoolaman, t'as aidé un homme. T'as ramené croisé de Jackie Sardou et d'un Pokémon. T'as du style, t'as du style, t'as du style, et mon frère. Quand tu vois Dope, tu ramènes de la bombe nucléaire. Désolé pour hier, ça t'avoir fini à l'envers. La tête dans le cul, cul dans le brouillard. Les gars, désolé pour hier. Désolé pour hier soir, t'avoir fini à l'envers. Promis demain, j'arrête de boire. Hier, c'était la dernière. Bon ben, salut, on s'appelle ? Fille remerciée, 17h, je provoque une assemblée. J'ai des relents de gin, de vodka, de caillé, de saké. T'as l'œil qui part en vrille. Y'a des coins dans vos sourires, on me cache quelque chose. Qu'ai-je pu bien faire de pire ? Fallait mani, mani, mani, et mieux la nuit, man. Arrête l'alcool, tu deviens grave. Fallait mani, mani, mani, et mieux la nuit, man. Arrête l'alcool, tu deviens grave. Mais je sais pas, rappelez-moi, je me souviens pas, les gars. Bah, t'étais grave, hein. T'as pété ton câble. Souviens-toi. Eh oh, eh oh, t'es monté sur le chapiteau. Accroché au cordage, t'as failli t'aplatir comme un blaireau. Eh oh, tu voulais pas redescendre. Quitte à vivre en hauteur, c'est mieux que de se pendre. Désolé pour hier soir, d'avoir fini à l'envers. La tête dans le cul, cul dans le brouillard. Les gars, désolé pour hier. Désolé pour hier soir, d'avoir fini à l'envers. Promis, demain j'arrête de boire. Hier c'était la dernière. Tu deviens grave. Fallait mani mani mani et mieux la nuit, man. Arrête l'alcool, tu deviens grave. Me voilà donc fin prêt pour de nouvelles résolutions. Un esprit de sainteté dans un super corps de champion. Me voilà donc prêt, je me colle devant la télé. Soupe de légumes, bol de thé et qu'on me foute la paix. C'est fou qu'on puisse à ce point être mal le lendemain. Dans son canapé, dans ton canapé, on est bien. À quoi bon sortir, se foutre la guerre? Plus jamais, je vous jure, plus jamais comme hier. C'est la nifatitique, allez, on va se taper l'apéro. Eh oh, eh oh, allez, mani, mani, bouge ses fesses. T'as promis à Titi, il faut tenir ses promesses. Bah, désolé pour ce soir, si je finis à l'envers. Mali, on se retrouve au comptoir. Titi fête son anniversaire. Et désolé pour ce soir, si je finis à l'envers. Après celle-là, j'arrête de boire. Laissez-moi juste la dernière. Désolé, mani, mani, mani, et mieux la nuit, man. Arrête l'alcool, tu deviens grave. Fallait mani, mani, mani, et mieux la nuit, man. Arrête l'alcool, tu deviens grave. Fallait mani, mani, mani, et mieux la nuit, man. Arrête l'alcool, tu deviens grave. Fallait mani, mani, mani, et mieux la nuit, man. Arrête l'alcool, tu deviens grave. Fallait mani, mani, mani, et mieux la nuit, man. La Laguna Negra, una forma clara de ver las cosas. Muchachos, ya nos vemos más distantes, más distanciados, acomódense, ya se fue el olor a cigarrillo, ya estamos más tranquilos, nos estamos despidiendo, que afuera sigue haciendo el mismo frío que hace una hora y media cuando entramos y nos hace un poquito peor, te digo que la mínima, la máxima era de 11 grados, así que está fresco afuera, está con mucha lluvia. Igual, yo escuché una teoría, escuché unas personas decir que los niveles de temperatura se miden en el centro muchas veces, o se miden desde como una óptica más de Capital Federal, que en la ciudad es todo mucho más caluroso, hay mucha más polución en el aire, hay mucho más amor, mucho más movimiento, hay mucho más de todo, Y lo que yo pienso es, acá obviamente no hace 11. Negro. Acá hace 1. Y hay que ver también si ya está en la máxima. Acá hace 1. Sí. Acá hace un, no sé si en uno, dos, tres. En la provincia hace, sí. Entonces, sí, vamos a, entonces vamos a bardear a los diarios, a todo lo que nos ponen acá, el calor, lo que hacen Capital. Y no, acá mejor que... midamos nosotros la temperatura acá y claro, pasemos nuestra medición. Sacá el dedo por la ventana, a ver, decime cuánto, hay, a ver, sacá. Mira, te puedo decir que el viento está girando al nordeste. Ajá. Pero con exactitud cuánto está haciendo, no sé. No digamos que hace mucho frío y es como, y quedamos así. Es lo que entendemos, ¿no? Hace un frío y... hace un lofe de cagarse, así. Claro, entonces, exactamente. Así, exactamente. Sí. Sale doble gorro, doble bufanda, triple guante. Doble gordo. Claro, viste que en invierno está bueno engordar un poco. Ahí, para subir la grasa. Claro. Para que no te entre el... Yo hago esa. Para que no te entre el fresquete. Claro, en verano engordo, así en invierno ya no paso tanto frío. Che, le recordamos a la gente que para la semana que viene vamos a ver si conseguimos las 50 excusas para que Videla no vaya en cana. Exactamente, que es simplemente juntar, ¿cómo se llama esto? Declaraciones. Alegatos propios de jueces, sí, exactamente. Agarrar la constitución, la lees un poquito, ¿entendés? Y ahí no vas a dar cuenta luego. Claro, agarras cualquier libro de un juzgado y lo lees un poco y te das cuenta. Los artilugios para este tipo. Creo que hay cláusulas que hasta nombran a Videla, ¿viste? Como. Sí. Por el artículo. Por el artículo 16 del tal, Videla no puede ir preso. No, bueno, también vamos a tener un. Ahí vinieron las compañeras del próximo programa ya, así que. No las veo. Ah, están. Bienvenidas las chicas del programa de las 4, ¿no? Un programa de cumbia. Sí. No, o sea, no tengo el nombre todavía. Después lo vamos a ir anunciando. Poné tu estilo. Las chicas van a estar pasando buena cumbia, así que no te vayas. Y yo te quería no sorprender. No. Te quería informar. Decime. Que estuve tratando de ubicarlo. Bueno, justo ahora me llegó un mensaje. Concentrate, Emilio, y dejá de mirar las chicas. Puede ser que el sábado tengamos acá al... Bueno, te estaba por contar una cosa, sí. Así... Se nubló. Decime lo que vas a contar, por favor. Dijeron que iban a venir chicas y se nubló. ¿Qué tal? Están pasando las chicas. Ah, son una banda son un de montón. Chicas. Vamos a. Nosotros estamos más solo. Ya estoy dando besos a todos lados. Estamos repartiendo besos como locos. La gente diciendo esto son. ¿Qué onda esto? Está bueno porque es un besuqueiro. Allá me están haciendo señas como ojito con lo que están haciendo. Ahí se retiran, son se retira cinco una. Chicas, así que escuchen su programa. ¿Qué? ¿A qué hora arranca el programa, chicas? A las 3. O sea que ya me tengo que ir. O sea, no vinieron a saludar, vinieron a echarnos directamente, así que... Estaba por contar un anuncio muy importante. decime, pero rápido. Igual capaz que te sorprendo el sábado que viene. ¿Ah, sí? ¿Con qué? Sí. Tenemos a el dueño de la imprenta. ¿Sí? Que imprime todas las listas. Ajá. De los candidatos a diputados, senadores, para las elecciones del 28. Esta persona ha perdido 4 millones de dólares imprimiendo y quemando boletas. ¿Sí? Con el constante cambio que hay entre los nombres, claro. La posición y los parientes de cada uno de los postulados. Las que se postulan y después, porque están flojas de papeles, claro, no las dejan postular. Este hombre... ha sido damnificado un mensaje. Por 4 millones de dólares. ¿Ah, sí? El Estado deberá pagarle por imprimir boletas que no se van a usar. Este tipo va a venir acá a contar un poco cómo es esto de ser el imprentero oficial de las elecciones para diputados 2009. Yo también te voy a estar sorprendiendo. Tenemos acá un mensajito de un chico que se llama El Cabeza. Firma así. El Cabeza, ¿qué dice? Dice, ¿tienen un tema de los piojos para cerrar el programa? Está haciendo 5 grados en Capital. Así que acá debe ser menos 3. 3, claro. 4 grados mínimo. Gracias, te vamos a estar pasando algo de los piojos. También te digo, te voy a sorprender. El día el sábado que viene vamos a tener policías sin reacción. No policías sin acción. Policías sin reacción aquí en La Laguna Negra. La nueva tira de La Laguna Negra. Gracias, Emilio Utrera. Gracias, Cristian Risotto. Gracias a las chicas de Poné tu estilo que se arrancan. Llegó un mensaje acá. La banda de los chicos de Erki dice: chicos, tómensela rápido que queremos escuchar a las pibas de Poné tu estilo. Muy bien. Así que nos vamos a la fuerza, no nos queremos ir, pero. Gracias, Ale, en los controles. Si no. ya me estaba perdiendo. ¿Viste? Sin odio, sin prejuicios, sin discriminación, igualdad y respeto, esa es nuestra única salvación. Muchas gracias y nos estaremos viendo justicia el próximo. Por Mario Castro, atropellado en una carrera, digamos, ilegal, así que y pedimos siempre justicia por él. Nos estaremos viendo, Dios mediante, el próximo sábado. Muchas gracias, chau. La de una negra, una forma clara de ver las cosas. Era mucho, la única tarde. Quizá no sea, no sea nada, pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda toda rebalsada. Apuras el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borrachas a la puerta, cerraste y quedó abierta, y puedo escuchar tu llamada. Yeah.